Pase quien quiera pasar, porque hoy mensajes para mayores. No más días austeros, ni más blanco y negro, porque vuelvo a los colores. Y no diga usted lo de sobrevivir. Apárate, me voy a divertir. Y acabe con vuestra suerte. Que salga de mis dedos el ocio heredero, que estuviné para siempre. Y no me diga usted que no se lo advertí. Conseguiré escapar de este gris. Está bien de sermones. No quiero más dogmas. Rechazo las normas porque vuelvo a los colores. Hipnotízate.blogspot.com. Te lo había dicho yo y ya lo ven tus ojos. Todo lo que brilló cubierto está de polvo. Eso dura muy poco. bien, en mis ojos puedes ver, nada bueno estoy tramando. Pero esta vez es una ganga, ya que me estás preguntando, escóndeme bajo tus faldas, que hoy me andan buscando. Yeah. pensar que imperfecto sería un mundo si no te viera hoy sostener esa manzana, no sé si podría seguir. Yo vi.